Vamos, ahí se ve un poquito. Ya estimados, miren, vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Y hagamos una pequeña recapitulación y ordenemos un poquito, ¿me entienden?, los contenidos. Recuerden de que nosotros el día martes de la semana pasada estuvimos conversando respecto del objeto, ¿cierto?, como requisito de validez, ¿cierto? Desde el punto de vista del objeto como requisito, no, estuvimos hablando respecto del requisito objeto como existencia, y posteriormente hablamos del requisito objeto como requisito de validez, pero yo le había dicho algo y ahí no lo alcancé a subir esta semana, donde yo les dije que si bien en la clase nos íbamos a centrar en el estudio pormenorizado, ¿cierto?, de los casos de objeto ilícito del artículo 1464 de nuestro Código Civil, ¿cierto?, yo les había dicho de que iba a dejar una cápsula con relación a los otros casos de objeto ilícito, que básicamente son los del 1462, 1463, el caso del 1465, bien someramente porque ya lo habíamos estudiado, y la regla del artículo 1464 número 6, que no alcancé a hacer la cápsula, pretendo ya, yo creo que a lo mejor mañana voy a dejar ese tema solucionado, así que ahí completamos esa idea, ¿ya? Lo que viene a continuación después de objeto es causa, y en causa yo también les dije de que eso básicamente solo vamos a explicar un tema muy general respecto de causa, donde nos vamos a centrar nuevamente en una cápsula, cuando dice relación con el concepto, requisito y sanción a la ausencia de causa, ¿ya? Y lo que dice relación con los efectos de los actos jurídicos lo va a ver el ayudante en una cápsula, ¿ya? Porque esos son todos los temas como sencillos que venían a continuación, ¿ya? En la clase de hoy nos vamos a centrar entonces en dos temas que son básicamente relevantes. Vamos a hablar de las formalidades del acto jurídico, ¿ya? Y vamos a iniciar, porque obviamente en atención a la importancia que tiene esa materia, vamos a iniciar con el estudio de la ineficacia del acto jurídico. Y cuando estamos hablando de la ineficacia, vamos a empezar a estudiar o hacer las primeras aproximaciones a la inexistencia, ¿ya?, jurídica, y a la nulidad de los actos jurídicos. Necesito saber si obviamente entendieron esa explicación o si hay alguna duda en concreto. ¿Alguna duda o algún comentario? Raúl, ¿alguna duda? Manuel, Francisca. ¿Qué número de duda es esa? A ver, según esta, chuta, a ver. Que sería como la 179 aproximadamente. 182. Sí, más o menos. 179 me parece aquí. Claro, que yo debe haber agregado alguna cosa. ¿Hizo una actualización una vez? Sí, lo que pasa es que una vez hice un recorte de algunas que se repetían y algunas cosas que no eran importantes. Pero está en la 179 aproximadamente. ¿Ya? Entonces, miren. Otra cuestión que también, no sé si ustedes vieron su correo, para que tengan presente, esto ya es ajeno al ramo, ¿eh? Es básicamente régimen. No sé si vieron tu correo que la universidad informó una semana de pausa de actividad académica. ¿O una semana de receso? Sí. No le puedo decir. O sea, una semana. Semana que no es de vacaciones, ¿me entiendes? Sino una semana que se denomina de consolidación de actividades, donde se realiza una pausa, ¿me entiendes? Básicamente, ¿cómo se hizo pandemia, ¿no? ¿Cómo se hizo pandemia? Básicamente lo que se hizo en el 2020 y el 2021. Sí, maravilla. Sí, mira, la verdad que no sé si considerarlo como maravilla, la verdad. Pero, porque eso implica que voy a tener que concentrar tres test en una semana. Oh. Entonces, por eso digo, eso la verdad que no sé si considerarlo maravilla. Entonces, porque me queda muy poco tiempo, porque me corta la semana y después me corta tres días de evaluación. Fíjense que el correo que llegó desde la institución dice lo siguiente. ¿Qué semana es? Porque yo vi que estaba todo bien programado. Sí. Y no había, claro, no había pero cuadradito. Estaba cuadradito. Yo no vi ningún respiro. Y llegó este correo. Y este correo dice que la suspensión de actividades, cuando hablo de suspensión de actividades, directamente que no van a dar clase, ¿ya? Va a ser entre el 30 de mayo al sábado 4 de junio. O sea, después de la semana de solemne recuperativa, esa semana después es la de pausa. ¿Y eso por qué lo hacen, profesor? Lo que pasa es que aquí la universidad realiza toda la explicación, que básicamente están todas estas pausas pensadas en el proceso formativo, ¿me entiendes? O sea, en el 2020 se entendió porque estaba la pandemia, pero con todo, ¿ya? En 2021 lo mismo. Y resulta que el primer semestre de 2022 también es un semestre bien particular porque es una transición, ¿me entienden? Porque fíjense que si nosotros vamos a lo práctico, técnicamente tenemos una generación mechona y dos generaciones de pseudo mechones. Eso es lo que ocurre, ¿me entienden? Porque aquí también los que pasaron a tercero, ¿me entienden? Los que pasaron obviamente a segundo, como están ustedes, están como que viviendo recién como obviamente la experiencia universitaria aquí en la UNAM. Y sobre todo los cabros primero. Entonces esta pausa es como ya, mira, bajemos un poco las revoluciones, paremos un poquito, ¿me entienden? Para que obviamente el alumno se pueda programar entonces de mejor forma, ¿ya? ¿Y qué es lo que ocurre después la semana subsiguiente? Estoy viendo aquí el comunicado, porque este comunicado llegó hoy. Después dice que entre los días 6 y 8 de junio, ¿ya? O sea, lunes 6 a miércoles 8, no se realizarán actividades evaluativas. O sea, hay clases, pero no se puede evaluar entre el 6 y el 8. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que implica? A ustedes, miren, acto jurídico no les va a afectar porque justo lo tenemos el 24, ¿ya? Pero resulta que en el caso de ustedes hay que realizar una reprogramación de orden público económico, uno de derechos fundamentales y la de procesal orgánico. Porque justo cae del 2, porque justo cae el 8. Profesor. ¿Sí? Porque sea tan sincero, pero veníamos. Si usted ve la programación, veníamos cada 3 días. Exacto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Voy a ver. Porque ahí van a ser como todos los días. Sí, no, sí, tenemos que utilizar, bueno. Tenemos que ver cómo vamos a reprogramar esa cuestión. Pues son. Porque es una cuestión que tenemos. El de procesal me llegó así como un fierro. Sí, obviamente el de procesal va a tener que ser evaluado, por ejemplo, el 15, ¿me entiendes? Va a tener que ser evaluado el 15. Pero. Profesor, ahí voy viendo. Y esto va a tener entonces. Pero tenemos 20, tenemos examen con usted, sí. Entonces. Ay, se me apura el corazón, se me da. Se da de todo. No, porque no se me muere antes de tiempo, ¿no? Ese es un traje largo, pues. Sí, examen. Exacto, es un traje tema, largo. Un tema que la verdad que tengo que ver cómo lo vamos a solucionar aquí en la escuela. Sí, cuéntame, Francisco. ¿Y eso quiere decir de que vamos a tener que cambiar también la fecha como de término de semestre? No. Ah, ya. No, eso. Los exámenes, todo lo otro se mantiene. Ah, ya, ok. Todo, solamente hay que modificar estos tres. Estos 10 días efectivamente son los que. ¿Y tienen que ser esos 10 días? O sea, ¿no se puede mantener el de procesal? No, porque lamentablemente esto no lo fija la escuela, esto lo fija la institución. Entonces ahí la verdad que ahí hay que alinearse, ¿no? Lamentablemente. Si ponemos plan H. Ya, porque ya ni A, B, C, porque habría que pensar en H. Y si lo hacemos en otro día, o sea, si procesar son los miércoles, ¿por qué no lo hacemos un jueves? Por ejemplo. Yo no tengo ningún problema, mira. No sé si los demás opinarán lo mismo, mira, pero que no tengo, si no, nos vamos a plantar. Es que mira, yo no tengo ningún problema en que, por ejemplo, si ustedes acuerdan con el profesor, mira, de que la prueba del 8 sea el 9, ¿ya? Pero yo puedo tomar las 10 de la noche cuando termine la clase de el jueves. ¿Qué día? ¿Qué tienen los derechos fundamentales? Sí, señor. Eso es lo que yo no tengo ningún problema. Yo la puedo tomar el jueves a las 9. El jueves entonces es ahora. Hay que ver todos los pros y contras porque eso para mí es una bomba, no sé si para los demás, pero puede ser. Porque venía muy seguido. O sea, imagínense lo que es para mí, porque una cosa es ver cómo, de qué forma obviamente a ustedes les dejo margen para estudiar, y obviamente también implica de que al docente yo tengo que decirle, oye, mira, de acuerdo a la programación también hay que modificar ciertas cosas. No, y además que en alguna asignatura eso va a alargar el tema y va a ser un preexamen, entonces... Disculpe mi franqueza, no, si pero... No, turno pasa lo mismo. Va a pasar en ambos regímenes. Algunos va a ser un preexamen, entonces y fíjense va a ser que, y fíjense, por ejemplo, en el caso del vespertino, a diferencia del diurno, como en el vespertino, entre comillas, hay un poco más de tiempo, los profesores ahí son libres para fijar el control en la fecha que tienen pertinente. Y ahí se provoca de repente que como obviamente los profesores lleguen, fijan, ¿no? ¿Me entiendes? De repente dos controles en un día, tres controles seguidos, ¿me entiendes? Entonces ahí no, es otra historia. Yo trato aquí de decir, mira, aquí vamos a hacerlo de esta forma, cosa que obviamente no vayan chocando. Pero miren, no nos asustemos antes de tiempo, ¿ya? Mañana, obviamente, mañana este es un tema que lo voy a conversar, yo creo, con el director de carrera, y vamos a ver entonces la mejor forma de cómo podemos sacar esta cuestión. Son tres. ¿Ya? Así que, insisto, no se asusten antes de tiempo, ¿ya? Ahora, miren, hablemos de mi ramo. Porque obviamente yo me había comprometido con ustedes a fijarles un control voluntario. ¿Se acuerdan? ¿Ya? Nosotros tenemos el control de este ramo el 24. ¿Ya? El 24, ahí como obviamente esa semana no se toca, y se va corriendo igual. ¿Ya? El 24 entonces tenemos este ramo, ¿ya? Y yo la verdad que quería fijarle un control voluntario, ¿ya? Y el control voluntario, yo lo quiero fijar, no sé si les parece a ustedes, yo lo quiero fijar online. Lo quiero fijar online, ese control voluntario, porque obviamente va a ser el que lo quiera rendir, el que no lo rinde, ¿no? ¿Ya? Y voy a fijar un margen en el sistema donde ustedes efectivamente pueden rendirlo. ¿Ya? O sea, no es que todos tienen que estar conectados ahora. ¿Me entienden? Voy a dejar la prueba, la dejo, no sé, entre las 7 y las 9 de la noche. Un ejemplo, ¿me entienden? ¿Ya? Y ustedes la abren y tendrán los 45 minutos para responder como siempre. No sé qué les parece. Genial, sí. ¿Ah? Sí, profe. Porque ahí dejo el margen. No puede liberar de otra cosa. Ahora, desde el punto de vista de las preguntas, yo me encargo porque creo en la cantidad suficiente de preguntas para que obviamente no se vayan mezclando entre todos. ¿Qué comprendería ese test? ¿Qué comprendería? Mira, podríamos hacer lo siguiente. Podría comprender hasta dónde entró en el solemne. Hasta capacidad. Ya. Podríamos centrarnos en tres materias. Podríamos centrarnos en formalidades. Podríamos centrarnos en formalidades, en objeto y en capacidad. Podríamos citarnos esos tres temas. Ese control voluntario. Porque nulidad no alcanzo a verlo con la suficiente amplitud como para que efectivamente a lo mejor podamos preevaluarlo. Porque a mí me encantaría poder evaluar nulidad. Perdón, sí. A mí me hubiese encantado haber preevaluado nulidad, porque así, obviamente, como usa un temazo en materia de acto jurídico, yo de alguna u otra forma también lo obligo a que lo estudien previamente para el examen. Y obviamente lo van a estudiar dos veces. Entonces, por eso hubiese sido lo ideal. Pero la fecha del control voluntario, la verdad que... ¿Cuándo terminan las clases? Disculpe. Las clases terminan, te digo, el tiro. Terminan el sábado 18 de junio y partimos el 20 con el examen del tiro. ¿A qué hora hace el examen? ¿Ah? ¿A qué hora hace el examen? A las 7. Ah. ¿Oral? Ahí está bien. Sí. Entonces, nosotros terminamos la clase el 18 de junio y el examen es el 20 de junio. Exactamente. El primero conté. Ahí se equivocaron, tenían que habernos dado ese delta. Esa semana hubiese sido lo ideal. Sí, claro. Sí. Esa hubiese sido buena. Ahí, bueno, entre nos, sí. Sí, claro, esa hubiese sido muy buena idea. Pero como esto está pensado para que durante el proceso se haga la pausa, ¿me entiendes? La verdad que bueno, se trata de buscar una semana que, entre comillas, se trate de no suspender tanta actividad. Profe. Pero claro, cuando uno tiene su programación, provoca este desfase, ¿sí? Bueno, pues me acuerdo que otra vez cuando se... Después de una asamblea, como una reunión que hubo, se dijo que iban a haber como dos test obligatorios que se iban a sumar y un tercer test, ¿te acuerdas? ¿Eso es lo que estamos hablando? No sé, pero es que estaba... Primero tuvimos el test que tuvimos en abril, más o menos, ¿no? O sea, en mayo, sí, marzo, ¿cierto? Sí, más o menos, sí. ¿Cuándo va a ser el segundo tercer test, por así decirlo? Si el 24 de mayo. Pero si te lo informé ayer por correo. No, como lo dijo. Ese es el segundo, no es el primero. Ese es el segundo. No, sí sé. Pero no sé. ¿Cuándo va a ser? ¿Cuál es la fecha exacta del segundo test y el tercero? Es que eso estamos hablando, por eso. Ah, ok. Es que eso estamos hablando. Porque como es voluntario, ¿ya? Y como yo lo quiero fijar ese sábado online, ¿ya? Tendríamos que fijarlo. O eventualmente, el sábado 28 de mayo, o eventualmente el sábado 11 de junio. Esas son como las dos opciones que tengo. Tengo esas dos opciones. La verdad que aquí yo no quiero imponerle una fecha, pero están esas dos opciones. ¿Podrían eventualmente ustedes darme la propuesta? Yo creo que el 11 de junio, dijo, ¿cierto? El 11 de junio sería, no sé qué piensan los demás, pero el 11 de junio sería bueno porque después vamos a tener el 20 de junio, o sea, vamos a estar igual como, vamos a haber estudiado como arco civil, como que va a estar como materia de estudio. Sí, porque el 27 tenemos internacional público, entonces va a haber un poco de tiempo como para prepararlo. Es una idea, no sé si ustedes mejor prefieren el 11 o el 28. Obviamente va a ser un día sábado, va a ser online, ¿cierto? Yo creo que el 11 es una buena fecha, pero obvio lo que digan todos. Sí, el 11. Porque aquí parece que está el curso completo. Porque son 10 en el momento. Por instaximio. ¿Perdón, Juan? Ah, no la maricé. Por instaximio. No, pero hoy no tiene nada que ver acá, entonces no, será de tu generación, pero aquí en este curso, claro, efectivamente no está inscrito acá. Claro. No, me parece que son ustedes, no, así aquí no he hecho nadie más de menos. No, a nadie más. 11. Sí. ¿Están todos de acuerdo, no? Sí. Sí, ya, pues lo voy a anotar entonces aquí en mi teléfono. Y fijemos un rango. ¿Dentro de qué rango horario va a estar disponible el control para ustedes? Recuerden que este es el voluntario, y el voluntario reemplaza la nota más mala. Yo creo que los que trabajan los 10 sábados podrían proponer la hora. Voy a dejar un radio de 3 horas, ¿ya? Pero el control va a durar 45 minutos. Yo propongo entre 7 y 10, no sé qué les parece. ¿Es voluntario, negocio, jurídico? Así, los que tienen turno pueden almorzar tranquilo y estudiar. Si estoy de guardia, la puedo dar en el trabajo o en el no. Díganme ustedes, yo en este momento soy material disponible para fijar la prueba. ¿Qué sería bueno? ¿Puede ser a las 9? Como una hora bien lejos y cerca de la tarde y noche. Por eso, ¿el rango podría ser entre las 7 y las 10? ¿De 7 hasta 10? ¿De 3 horas? Sí. Porque por último te puedes conectar o a las 7, o a las 8, o a las 9. No sé, sí, iba viendo. Sí, está bien. Sí, ¿ah? Ya, entonces voy a anotar acá. Entonces, entre 19 y 22. Profesora, la pregunta, ¿sí? ¿El test reemplaza la nota más mala del test solamente? Sí, pues no, solemne no puedo... No, pues no sea golosa. Ya, no, el solemne no lo puedo tocar. No. Sabía, pero solo... aquí se pregunta. Pero de primer y, si pasa de... De primer y segundo test. Son dos nomás. ¿Pero eso? Pero puede ser de cualquiera. Sí, es que automáticamente la nota más mala yo la reemplazo. Ya, ok. Entonces por eso no es problema, porque el otro control es el 24. Entonces ahí ya se han rendido los controles. Entonces después cuando se rinda el voluntario, yo después veo en el sistema, bueno, cuáles son las notas más malas, y yo hago los reemplazos correspondientes. En el sistema, en la intranet, ahí me encargo yo. Y ahí, si a uno le fuera mal en ese test y la tiene la otra mejor, o sea, imagínate que te fue bien en el segundo control, así como te fue tan bien en el primero, te fue bien ahora en el segundo, ¿ya? Y resulta de que eventualmente, a lo mejor, en una de esas lo dais como para probar suerte, ¿me entiendes? Claro, como para practicar, ¿me entiendes? O derechamente no. Recuerden que el control voluntario es para que básicamente los que no pudieron dar, los que tuvieron cualquier problema, no se sintieron bien en ese momento, bueno, tienen la instancia, obviamente mejorar la nota. Ya, profesor. ¿Ya? Así que ya, quedamos entonces en eso, en mi ramo. ¿Ya? Y para el examen, yo derechamente voy a fijar un temario, ¿ah? Voy a fijar un temario porque en atención a todo esto de la semana de consolidación, que la semana de consolidación al final busca algo bueno. Sí, obviamente, siempre hay que mirarlo desde un lado, ¿entiendes? Posible. Para frenar claro, la rueda. Claro, busca pegar una frenada, pero de repente esto es como la micro, ¿eh? Como se da cuenta uno sube la micro, pega la frenada, uno sale disparado y después pega la acelerada y sale para atrás. Como se da cuenta, entonces, claro, pega una frenada, pero después pega una acelerada fuerte. Entonces, para mi ramo, que es obviamente el primero, ¿ya? El primero. Y en atención a la relevancia que tiene el ramo, ¿me entienden? Yo también voy a tratar obviamente de mantenerlos controlados, ¿ya? ¿Y cómo los mantengo controlados? Les voy a fijar un temario, ¿ya? El temario yo lo voy a publicar en el Blackboard, ¿ya? les voy a indicar solamente, no les voy a indicar página tanto, no, les voy a indicar efectivamente los temas a evaluar. ¿Ya? Los temas a evaluar, entonces, obviamente, en base a esos temas vamos a ir realizando el examen, porque recuerden que oral, ¿ya? Son dos preguntas, ¿cierto? Dos temas, 10 minutos, etc. ¿Ya? De acuerdo a lo que habíamos conversado. ¿Ya? Necesito saber si tienen alguna duda. ¿Ninguna? Felicidad solamente. Pura felicidad, Manuel. Ya. Perfecto. Bueno, empecemos entonces a revisar la clase, ya que, mire, formalidades no es una materia difícil, para nada, ya, para nada, para nada, y quiero empezar a meterme ya en la ineficacia del acto jurídico el día de hoy, porque dentro de las guindas de este ramo dice relación con el estudio de la nulidad de los actos jurídicos, y ahí en nulidad a mí me gusta estudiarla con calma, ¿me entienden? Y ahí yo obviamente me voy a aprovechar de las cápsulas y esas cosas, ¿me entienden? Pero me gusta estudiarla con calma, ¿por qué? Porque nulidad es una materia que aquí, en este curso, hay dos grandes temas que ustedes los van a ir, entre comillas, penando a lo largo del estudio del civil. Son dos grandes temas que los van a penar. Uno, los vicios del consentimiento. Y el otro gran tema es la nulidad de los actos jurídicos. Esos dos temas son como normalmente recurrentes y en más de alguna ocasión ustedes los van a ir viendo a lo largo entonces del civil. Y el otro como tema que aparece normalmente muy vinculado a acto jurídico dice relación con los casos de objeto ilícito, sobre todo en 1464. Esos como tres temas, ¿me entienden? Son como muy muy recurrentes y van saliendo en los cursos, en los civiles más adelante. Además está diciendo entonces que esos tres temas van pero pegados en el examen, ¿cierto? Ya. Entonces, empecemos con las formalidades. Miren, recuerden, estimados, de que nosotros tenemos un principio general que dice relación, ¿cierto?, con el consensualismo. Cuando nosotros estamos hablando del consensualismo, quiere obviamente decir que los actos nacen a la vida del derecho cuando básicamente solo se manifiesta la voluntad o básicamente cuando se forma el consentimiento de los actos jurídicos bilaterales, ¿cierto? Ese es como el piso, principio del consensualismo, ¿ya? Pero en ciertas ocasiones, ¿ya? En ciertas ocasiones, básicamente, la ley, en atención a la relevancia del acto jurídico o en atención a que quede claro de que el acto jurídico se formó ante terceros o eventualmente para proteger ya la validez del acto jurídico o incluso para informar de la existencia del mismo, empieza por tanto a indicar que tú tienes que cumplir por tanto ciertas formas, ¿ya? Y cuando estamos hablando de las formas en general, son por tanto exigencias o requisitos que establece la ley para que efectivamente el acto jurídico, independiente de que se forme por regla general con la manifestación de voluntad, tenga cierto aspecto, ¿me entienden? Tenga cierto aspecto o eventualmente tenga que manifestarse la voluntad de cierta forma para que efectivamente nosotros podamos entender que nace la vida del derecho. Por ello, cuando estamos hablando de las formas o formalidades, son, como dice la diapositiva, requisitos siempre de carácter externo, ¿ya? Que se exigen ya sea para revestir al acto de cierta forma o eventualmente para ciertos actos jurídicos o ciertos efectos jurídicos. Bajo ese punto de vista, entonces, de la formalidad, nosotros, por tanto, tenemos un concepto genérico que es obviamente el de la forma. La forma dice relación entonces con un determinado aspecto que tiene que tener un acto jurídico para cumplir ciertas finalidades determinadas, que las vamos a ir viendo más adelante. Pero cuando esa forma la ley la establece como la única manera de exteriorizar el consentimiento, esa forma es lo que ustedes conocen entonces como solemnidad. ¿Me entienden? Por ello, cuando estamos hablando de formas, las formas pueden cumplir distintas finalidades. Servir como medios probatorios, servir como requisitos para darle no existencia al acto jurídico, sino que para darle validez, servir eventualmente como una forma de publicidad del acto jurídico, pero cuando esa forma es el único medio a través del cual tú tienes que exteriorizar la voluntad, esa forma toma el nombre, por tanto, específico de solemnidad. Por tanto, cuando estábamos hablando de los actos jurídicos solemnes, son aquellos actos que tienen que cumplir formalidades para que efectivamente darle forma al acto jurídico y para entender entonces que este nació la vida del derecho. ¿Me van siguiendo la idea? Ahora, desde el punto de vista de la forma, ¿ya? O desde el punto de vista de las formalidades, nosotros vamos a estudiar entonces, o se estudia de forma clásica, cuatro grandes clases de formalidades, ¿ya? ¿Y cuáles son estas formalidades? Primero, tienen que tener presente que siempre van a tener como antecedente la ley, ¿ya? Lo que vamos a ir estudiando siempre va a tener como antecedente la ley. Y bajo esa idea previa de que la ley te exige en ciertos casos cumplir cierta forma, para cumplir ciertos efectos que vamos a ir viendo más adelante, la doctrina distingue entre cuatro grandes clases de formalidades. Una primera formalidad que se denomina solemnidad propiamente tal. Una segunda formalidad que se denomina formalidad habilitante. Otra formalidad que se denomina formalidad por vía de prueba. Y otra formalidad que se denomina por vía de publicidad. Estas cuatro que aparecen aquí en la diapositiva son requisitos que son exigidos por la ley. ¿Ya? En consecuencia, como son exigidas entonces por la ley, son de interpretación, por tanto, restringida. Solamente tú tienes que cumplir, por tanto, con esa forma, cuando efectivamente la ley es la que obviamente te pide cumplirla, o cuando la misma ley te lo está exigiendo. No habiendo forma, vuelve, por tanto, a cobrar valor este principio del consensualismo que nosotros hemos estado conversando. Pero, ustedes saben que en derecho privado se puede hacer todo aquello que la ley no prohíbe, ¿me entienden? Y en ese sentido, quien puede lo más, puede lo menos, ¿cierto? O incluso se puede decir, quien está obligado a lo menos, no tiene ningún problema de cumplir con lo más, ¿me entienden? Y en ese sentido, también existe esta clase de solemnidad o formalidad que se denomina de tipo voluntaria. ¿Cuál es la formalidad o solemnidad voluntaria? Es aquella que, no siendo exigida por el legislador, las partes pactan que debe ser cumplida. ¿Se va entendiendo? Como el típico ejemplo, ¿qué ejemplo se le ocurre de una formalidad voluntaria así como vuelo de pájaro? Fíjense, todas estas cuatro tienen como antecedente la ley. La formalidad voluntaria o la solemnidad o formalidad voluntaria es aquella que, si bien la ley no te la exige, las partes la pactan para entender entonces de que entre ellos nació, por ejemplo, un acto jurídico. ¿El poder simple puede ser? ¿Y que se autoriza ante notario? Podría ser. Después ¿por qué te digo podría ser? Porque dependiendo de cómo es lo... Depende si las partes lo pactan o no, para entender que entre ellos nació la relación jurídica. ¿Por qué? Porque lo que dices tú está correcto, ¿ah? Porque jurídicamente el mandato como contrato es un acto consensual. Basta que yo te diga, por favor, Francisca, mi nombre celebra una compraventa acá con Manuel y compra un departamento. Y si tú dices acepto, el contrato mandato ya nació. Pero perfectamente nosotros podemos decir que para todos los efectos legales el contrato recién se va a entender que nace entre nosotros cuando se suscriba el documento respectivo. ¿Se entiende? En ese sentido estamos hablando de una formalidad voluntaria, porque fíjate, si bien la ley nos dice no es necesario cumplir con ninguna formalidad para que entre ustedes exista una relación jurídica, ustedes perfectamente pueden pactarla para entender que entre ustedes obviamente el acto nació. El típico ejemplo, Jonathan, te vendo mi auto. Perfecto, dice Jonathan, ningún problema, pero vamos a celebrar este contrato por escrito, ¿me entiendes? Para que efectivamente nosotros entendamos que estamos unidos en esta relación jurídica, ¿se entiende? Y por tanto, cuando nosotros suscribimos el contrato y nace, y obviamente ambos lo firmamos, ahí obviamente es el cumplimiento de una formalidad de carácter voluntario. ¿Eso sería una promesa de compra en este caso? No, porque fíjate lo que estamos diciendo, Manuel. es simplemente esto. Jonathan, te vendo mi auto. Jonathan dice, perfecto, te lo compro. Ya, ningún problema. Jurídicamente nació el consentimiento entre nosotros, ¿cierto? Obviamente falta el requisito precio y todas estas cuestiones que habíamos conversado. Pero decimos lo siguiente. Vamos a entender que nosotros estamos unidos en esta relación jurídica cuando nosotros firmemos este papelito. ¿Se va entendiendo? Y eso es una formalidad voluntaria. Porque en ninguna parte el código dice que el contrato de compraventa que recae sobre cosa mueble es un contrato solemne. Es un contrato consensual. Pero perfectamente, si nosotros lo queremos, lo transformamos en solemne. Ese es el cumplimiento de una simple formalidad de carácter voluntaria. La ley en ninguna parte lo dice, pero nosotros queremos cumplirla. Por eso, dame un segundito, Gustavo. Por eso, si bien la ley dice quien puede lo más, puede lo menos, también nosotros podemos decir que quien está obligado a lo menos, también puede estar obligado a lo más. Nosotros estamos obligados a lo menos, es decir, acepto. Pero si nosotros queremos en escriturar el contrato para entender que entre nosotros nació, ningún problema. ¿Se entiende? Gustavo. Para un bien raíz. Ahí cambia la cosa. Porque ese es solemne. Y esa es una solemnidad propiamente tal. Porque la ley dice que es la única forma de exteriorizar el consentimiento. ¿Se va entendiendo? ¿Laura? Profesor, entonces las solemnidades voluntarias nacerían todas desde la consensualidad. Exactamente. Y de ahí pasarían, si es que nosotros lo queremos, una formalidad escrita. Claro. Y eso es una formalidad voluntaria. Okay. Exactamente. Después vamos a ir viendo, un segundito, Jonathan. Después vamos a ir viendo la siguiente consecuencia. Porque fíjense que en el ejemplo que citamos con Jonathan, nosotros dijimos lo siguiente. Jonathan, ¿te vende mi auto en $1,000,000? Acepto, dice Jonathan. ¿Ya? Pero nosotros vamos a entender que el contrato va a nacer cuando suscribamos este documento. Cuando lo firmemos, recién vamos a entender que nosotros celebramos este contrato. ¿Se va entendiendo? Es una formalidad voluntaria. Pero Jonathan después me dice, oye, ¿sabes qué, Christopher? Me da lata ir a la notaría. Me da lata. ¿Por qué? Porque no tengo tiempo. Y tengo la plata acá. Y yo le digo a Jonathan, ya, está bien. Si al final lo único que me interesa es vender el auto y me interesa la plata. Así que te entrego el auto. Fíjate que renunciamos a la formalidad, ningún problema. ¿Cuál es la consecuencia de renunciar a una formalidad cuando nosotros la habíamos pactado? ¿Se entiende, Laura? Sí, profesor. Porque también vamos a ir viendo más adelante cuál es la consecuencia de... Mira, vamos a ir viendo dos cosas. ¿Cuál es la consecuencia de no cumplir con una solemnidad o formalidad exigida por la ley? Versus, ¿cuál es la consecuencia de no cumplir con una formalidad voluntaria? Obviamente que esta está solamente creada en virtud del principio de autonomía de la voluntad. Porque en ambos, en todos estos casos son formalidades, pero estas cuatro tienen fuente la ley y esta solamente tiene como fuente la voluntad o el acuerdo de las partes. ¿Se entiende? Sí, profesor. Dale. ¿Por qué no es lo mismo la solemnidad que la formalidad? ¿Por qué? Es lo mismo. Lo que pasa es que aquí en doctrina, esta solemnidad propiamente tal, esto es como lo típico que hemos hablado nosotros de la relación género-especie, ¿me entiendes? El género son las formalidades, ¿me entiendes? ¿Sí? Pero la solemnidad es una especie de formalidad, ¿me entiendes? Sí. ¿Por qué la doctrina, esto es una formalidad, pero cuando la doctrina dice, chuta, si la ley me dice que yo tengo que manifestar el consentimiento solo de esta forma y no de otra forma, entonces, la doctrina dice, esas son solemnidades, ¿por qué? Porque obviamente es la única forma de entender que el acto jurídico nace a la vida del derecho. Por eso se habla de solemnidad. Pero son formalidades, pero la doctrina las llama solemnidades. ¿Se va entendiendo? Por eso, no confundan las formalidades con las solemnidades, porque la solemnidad es una especie de formalidad. La formalidad es género. Y ahí entonces donde uno puede jugar con esa cuestión de que, ¿se acuerdan cuando uno dice todo contrato es convención, pero no toda convención es contrato? ¿Cierto? Aquí uno puede decir también lo mismo. Toda solemnidad es una formalidad, pero no toda formalidad es una solemnidad. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? ¿Raúl tiene alguna duda? ¿Gabriel? ¿No? Perfecto. Entonces vamos a las primeras. Vamos entonces a las solemnidades propiamente tales. Recuerden que siempre estamos hablando de, obviamente, formas que te exige la ley. Recuerden, la solemnidad propiamente tal, básicamente vamos a recordar cosas que nosotros ya habíamos conversado, ¿ya? Fíjense que las solemnidades propiamente tales son los requisitos que efectivamente te exige la ley para darle o existencia o validez al acto jurídico. De tal forma de que, fíjense, las solemnidades, por tanto, son aquellos requisitos exigidos por la ley para entender que el acto nace a la ley del derecho, o requisitos que tú tienes que cumplir para que el acto no solamente nazca la vida del derecho, sino que además tenga, por tanto, validez ante la vida jurídica, ¿ya? Porque una cosa es la existencia y otra cosa es si el acto produce o no produce efectos jurídicos, ¿ya? En ese sentido, tienen que tener ojo con lo siguiente, porque las solemnidades propiamente tales siempre tienen que mirarla con relación al acto jurídico que tú vas a celebrar. No se miran en relación a la persona que contrata. Las solemnidades solo se miran con relación al acto jurídico que tú vas a celebrar, ¿ya? Y en ese sentido, hay dos grandes clases de solemnidades propiamente tales. Las solemnidades por vía de existencia y las solemnidades, por tanto, por vía de validez. Las solemnidades por vía de existencia, estimados, son aquellas que tú tienes que cumplir, obviamente, previamente a la celebración del acto jurídico, y acá, fíjense, esto está tomado del libro del profesor Vial del Río. Cuando estamos, por tanto, hablando de una solemnidad por vía de existencia, son requisitos externos, ¿ya? Son requisitos externos que tú tienes que cumplir, por tanto, para celebrar el acto jurídico, y en virtud de ese requisito externo que la ley te exige cumplir, genera, por tanto, el efecto de que es la única forma de manifestar el consentimiento. Es la única forma, por tanto, a través del cual tú puedes exteriorizar la voluntad ante la vida del derecho. Porque recuerden que nosotros habíamos dicho lo siguiente. Para que la voluntad, por regla general, para que la voluntad cobre relevancia en la vía jurídica, nosotros habíamos dicho que se tienen que cumplir dos grandes requisitos. ¿Se acuerdan cuáles eran estos dos grandes requisitos? Para que la voluntad cobre importancia en la vida del derecho. De ser seria. Seria. Y exteriorizar. Y exteriorizarse. ¿Y cómo se puede exteriorizar la voluntad? De forma expresa, tácita o presunta. De forma expresa, tácita o presunta. Pero todo lo que dice Raúl, lo que dice Francisca, está correcto. Obviamente la voluntad tiene que ser seria y tiene que exteriorizarse, porque la voluntad, que obviamente se encuentra en el fuero interno, no cobra ninguna relevancia para los ojos del derecho. ¿Ya? En ese sentido, esa misma cuestión ustedes la van a ver en su momento cuando estudien Derecho Penal. ¿Me entienden? Porque obviamente lo que yo pienso desde el punto de vista delictual tampoco tiene ninguna relevancia si es que efectivamente sale, obviamente, del control de la persona. ¿Ya? Y por eso se sancionan los delitos frustrados, consumados y tentados. Pero los que tú piensas así como, oye, Raúl, lo odio, me veo ahorcándolo, ¿ya? Obviamente eso no está sancionado, porque lo que se mantiene es por interno y no se exterioriza, efectivamente no constituye delito, ¿cierto? Entonces, volviendo a esa idea, lo que dice Raúl y lo que dice Francisca está correcto, pero desde el punto de vista, efectivamente, del consensualismo, ¿ya? Pero cuando efectivamente la ley dice, para que yo entienda que la voluntad usted la exteriorizó en este acto jurídico, usted tiene que exteriorizarla solo de esta forma, ahí estamos hablando, por tanto, de una solemnidad por vía de existencia. Por eso, la solemnidad por vía de existencia va a ser, como dice el profesor Vial, el único medio a través del cual, ya sea el autor o las partes, van efectivamente a exteriorizar o manifestar la voluntad. Fíjense lo que dice Vial de arriba, dice algo bien interesante, el único medio a través del cual el autor o las partes que celebran el acto pueden manifestar su voluntad. En consecuencia, existen solemnidades por vía de existencia para actos jurídicos unilaterales, como también existen solemnidades por vía de existencia para actos jurídicos, por tanto, de carácter bilateral. En consecuencia, como la ley te dice, si usted no cumple con esta exigencia, la sanción entonces es que jurídicamente el acto se va a entender que no va a nacer a la vía del derecho o jurídicamente no produce ningún efecto jurídico. ¿Me entienden? Si usted entonces tiene que manifestar la voluntad en este sentido y la manifiesta, por tanto, de esta forma, yo voy a entender que ese acto no nace a la vía del derecho o derechamente no produce efecto alguno. ¿Ya? Después vamos a ir viendo, yo creo que la clase de hoy, cuando cuando decimos de que el acto no nace a la vida del derecho, fíjense que ahí hay que tomarlo con cierta obviamente cuidado, porque jurídicamente, ya, cuando uno dice que el acto no nace a la vida del derecho, significa que el acto no existe, ya, y vamos a ir viendo más adelante de que la inexistencia como sanción no está reconocida en nuestro Código Civil. Después lo vamos a ir conversando, ¿ya? Mayoritariamente, esa cuestión, mayoritariamente se dice que la inexistencia en Chile no está reconocida. Todavía hay doctrina minoritaria, ¿ya? Pero mayoritariamente se dice que eso no existe. Ahora, por tanto, por eso, miren, recordemos una cuestión. Por eso, algunos dicen de que la solemnidad... ¿Se acuerdan cuando nosotros estuvimos viendo los requisitos del acto jurídico? Y los requisitos del acto jurídico obviamente son los requisitos de existencia. Voluntad, objeto, causa y solemnidades en los casos en que la ley lo establece. Y por eso que aquí está la crítica donde algunos autores dicen, ojo, los verdaderos requisitos de existencia del acto jurídico son la voluntad, el objeto y la causa. Hasta ahí nomás. ¿Y qué pasa con las solemnidades? No, porque las solemnidades técnicamente son formas de manifestar la voluntad. En consecuencia, las solemnidades no se pueden entender como un requisito adicional del acto jurídico, porque obviamente esto se puede estudiar dentro del requisito voluntad. ¿Por qué? Porque obviamente es el único mecanismo a través del cual, en estos actos jurídicos, yo puedo exteriorizarla. ¿Se entiende? Esa es la crítica que se realiza normalmente a los requisitos de existencia. Pero de forma clásica, se ha entendido como lo hemos estudiado. Voluntad, objeto, causa y solemnidades, y ahí viene ese apellido tan importante, en los casos que la ley lo establece. No en todos los casos, solo en los casos en que la ley lo establece. ¿Se entiende? Raúl, ¿tiene alguna duda? ¿Jorge? Todo claro. Todo claro. ¿Ya? ¿Todo bien, Jorge? Todo bien. ¿Bien? ¿No tiene hambre? ¿Frío? Ya, ok. Porque la cafetería estaba llena, ¿no?, cuando yo pasé a las 7 de la tarde, pero... Oye, pero parecía el nido de culebra dentro. ¿Ya? Entonces, ojo. Aquí hay una cuestión bien importante. Porque uno podría preguntarse entonces lo siguiente. Bueno, ¿cómo sé yo cuando estoy frente a un acto consensual versus cómo sé yo cuando tengo que cumplir con una solemnidad? Porque esa es la pregunta. Porque uno dice, son los casos que la ley lo establece. Bueno, ¿cuándo yo sé que efectivamente la ley me pide cumplir, obviamente, con cierta solemnidad por vía existencia? Normalmente, siempre hay un imperativo, ¿ya? Siempre hay un imperativo y normalmente siempre va acompañado de una expresión, de la expresión deberá, ¿ya? Entonces, fíjense que ahí entonces ustedes tienen que tener cuidado con lo siguiente. Las solemnidades, por tanto, no se presumen. ¿Me entienden? Las solemnidades siempre requieren, por tanto, de texto expreso. ¿Ya? Por ello, si la ley nada dice, obviamente tú tienes que aplicar la regla general, que es el consensualismo. ¿Se va entendiendo? Entonces, las solemnidades, por tanto, requieren, las solemnidades propiamente tal, requieren de texto expreso, no se presumen, ¿ya? Y obviamente, tú solo tienes que cumplirla cuando la ley te lo exige. Por tanto, si en ese acto jurídico nada se dice, tú vuelves a la regla general, que es el consensualismo. ¿Se entiende? Y aquí viene el tema. Bueno, ¿y qué pasa con las solemnidades voluntarias? Lo que habíamos citado entonces con Jonathan. Recuerden que el ejemplo que habíamos citado acá con su compañero era el siguiente. Jonathan, te vendo mi auto a la suma de $1,000,000, ¿cierto? Jonathan dice, acepto, pero Jonathan me dice, vamos a entender, para obviamente, en atención a la relevancia del contrato, vamos a entender que recién nosotros estamos unidos en este vínculo contractual cuando firmemos, obviamente, este papelito, ¿ya? Pero después, recuerden, recapitulando la película, Jonathan me llama, le digo flojera. A mí me interesa la plata, por tanto, a mí no me interesa mucho el contrato, ¿ya? Me interesa entregarle y que él me pague. Entonces, aquí viene el tema, sí, el tema siguiente. ¿Qué es lo que ocurre cuando efectivamente la solemnidad no está exigida por la ley, sino que está exigida solamente en virtud del principio de autonomía de la voluntad. Porque nosotros habíamos dicho lo siguiente: cuando tú no cumples con una solemnidad por vía de existencia establecida por la ley, nosotros entendemos que el acto no existe o no produce efecto jurídico alguno. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando tú efectivamente no cumples con una formalidad voluntaria debiendo cumplirla? Porque recuerda que nosotros dijimos, vamos a entender que nuestra relación jurídica nace cuando firmemos el contrato, ¿cierto? Y después Jonathan me dice, ah, qué lata, ya, entrégame el auto y yo te pago el precio. ¿Qué es lo que ocurre cuando obviamente no se cumple con esa formalidad, que debíamos cumplirla, pero obviamente esa no está exigida por la ley, está exigida en virtud del principio de autonomía de la voluntad? En ese sentido, legalmente o con fuente en la ley, no trae aparejada ninguna sanción. ¿Me entienden? Por ello, si el contrato es en esencia consensual y tú lo quieres transformar en solemne, porque esto es lo que hicimos nosotros, el contrato no pierde su esencia de ser consensual. Cuando dicen, aunque la mona vista desea, ¿me entienden? Es lo mismo, ¿me entienden? Si tú, por tanto, quieres revestir un acto consensual en cierta forma y tú no la cumples, no trae aparejada ninguna sanción con fuente en la ley. Ahora, ¿eso quiere decir que nunca va a traer ninguna sanción? Bueno, veamos lo que dice el contrato. Porque si eventualmente nosotros pactamos de que si alguno de nosotros se arrepiente, por tanto, de celebrar el contrato o de escriturar el contrato, le tendrá que pagar, no sé, una indemnización de 100.000 pesos al otro, ahí efectivamente traerá aparejada la sanción que nosotros pactemos. Por tanto, ¿qué es lo que ocurre cuando nosotros omitimos una formalidad voluntaria? La ley no establece ninguna sanción. Por tanto, legalmente no trae ninguna sanción, pero contractualmente puede que la tenga o no la tenga, depende de lo que hayamos pactado nosotros. ¿Se entiende? Necesito saber si tienen alguna duda. ¿Dudas? Eso, el contrato de arrendamiento igual sería un buen ejemplo, ¿no? ¿De contrato consensual que se transforma en solemne? Sí, sí, claro. Ese es como el caso que normalmente las partes en la práctica normalmente formalizan a través de un documento efectivamente el contrato. Sí, pero no pierde su esencia de ser contrato consensual. Por eso, si efectivamente yo te digo, vamos a entender que celebramos el contrato cuando vayamos a la notaría, ¿ya? Y después Jonathan me dice, oye, Christopher, ¿sabes qué? ¿Por qué no me...? De repente pasa esto y ocurre mucho en la práctica. Pucha, ¿qué posibilidad hay de que ya, si bien el contrato, por ejemplo, va a partir el 1 de junio y estamos a 10, y de repente pasa y el arrendatario te dice, o el futuro arrendatario te dice, pucha, Christopher, ¿por qué no me dais estos días de mayo, me entiendes? Porque así yo alcanzo a dejar cositas, me entiendes, alcanzo a ordenar un poquito, cosa que en junio yo pueda efectivamente empezar a utilizar el objeto. Y ahí depende la voluntad del arrendador, ¿ya? Y el arrendador te dice, ya, ningún problema, pero acuérdate que el 1 tenemos que firmar el contrato. Recuerda de que ahí hay una formalidad voluntaria pactada. Llega junio, se puso a llover y tú pagaste la renta. Y yo, ya, gracias, la recibo. Pasó julio, pasó agosto y efectivamente tú seguiste pagando la renta de arrendamiento. ¿Me entiendes? Después yo no puedo llegar y decirte, oye, que ¿sabes qué? Entrégame la propiedad. ¿Y por qué? Porque, ojo, nosotros no firmamos nada, por tanto, no hay contrato. No, pues, ¿me entiendes? Lo que hicimos nosotros tácitamente fue renunciar a la formalidad voluntaria. ¿Me entiendes? Eso es lo que se hizo, fue una renuncia tácita. Y en ese caso concreto, como la esencia del contrato era consensual, significa, por tanto, de que no va a traer aparejada ninguna sanción y la relación jurídica entre nosotros no es. ¿Se va entendiendo? Ese es el típico ejemplo, entonces, de formalidad voluntaria. El ejemplo de arrendamiento está, pero, buenísimo. ¿Se va entendiendo? Sí, claro. Ahora, ejemplos de actos jurídicos solemnes. Fíjense, les voy a dar un ejemplo, o les voy a dar algunos ejemplos donde el código dice que efectivamente los contratos tienen que ser solemnes y el código ahí es bastante lapidario. Y dice, por ejemplo, el artículo 1554 a propósito entonces del contrato de promesa. Fíjense en lo siguiente. 1554. La promesa de celebrar un contrato no produce obligación alguna. Fíjense, por tanto, prometer un contrato en principio no trae aparejada ninguna obligación. y después dice, salvo que concurran las circunstancias siguientes. Uno, que la promesa conste por escrito. ¿Eso qué es lo que está diciendo? Que ahí estamos hablando de una solemnidad por vía de existencia. ¿Se va entendiendo? Que la promesa conste por escrito. Miren lo que dice en materia de compraventa en 1801. En 1801 es donde efectivamente la ley te dice de que la compraventa de cosas muebles consensual y la de inmuebles solemne. Miren lo que dice el artículo 1801. Dice, la venta o el contrato compraventa se reputa perfecta desde que las partes han convenido entre la cosa y el precio. Por tanto, habiendo acuerdo entre cosa y precio, nace el contrato compraventa. Y Alessandri dice, y obviamente, acuerdo en orden a celebrar la compraventa, porque eso, ese es el piso, ¿me entienden? ¿Ya? Por tanto, habiendo acuerdo entre cosa y precio, nace el contrato compraventa. Pero después dice, salva las excepciones siguientes. Y después dice, la venta de los bienes raíces, servidumbre, censo, sucesiones hereditarias, la típica sucesión de derecho hereditario, que se conoce en la práctica, no se reputan perfectas ante la ley mientras no se ha otorgado escritura pública. Por tanto, para entender que en contrato de compraventa viene de raíces, nace la ley del derecho, tienes que cumplir, obviamente, con el otorgamiento de la escritura pública. ¿Cierto? Vamos entonces, por ejemplo, al contrato de hipoteca. El contrato de hipoteca nos dice lo siguiente. Fíjense, estimados. 2409. La hipoteca deberá otorgarse por escritura pública. ¿Qué más claro que eso? La hipoteca deberá otorgarse por escritura pública. No podía otorgarla en un acta de cuaderno, no podía otorgarla de forma verbal, deberá otorgarse por escritura pública. Miren lo que ocurre, por ejemplo, en materia de testamento. En materia de testamento, el código entonces nos dice lo siguiente. 999 del Código Civil. El testamento es un acto más o menos solemne en que una persona dispone de todo parte de una, o de todo, perdón, o una parte de sus bienes para que tenga pleno efecto después de sus días, conservando la facultad de revocar las disposiciones mientras obviamente viva. Y después, fíjense que el código dice, ¿ya? En el artículo 1008, el testamento solemne o menos solemne. Solemne es aquel que se han observado todas las solemnidades que la ley ordinariamente requiere, ¿ya? Y básicamente, ¿qué es lo que dice el artículo 1011? El testamento solemne es siempre escrito. Por tanto, no se puede otorgar un testamento de forma verbal. Por regla general. Por eso el código en el artículo 999 dice que el testamento es un acto más o menos solemne. ¿Qué es lo que quiere decir que es más o menos solemne? No significa que anda al lote la cuestión. No, no, no es así como que ya, así depende de lo que quieras tú. No, más o menos solemne significa de que existen ciertas situaciones donde las solemnidades son más y en ciertas situaciones las solemnidades pueden ser menos, pero siempre es un acto solemne. Ahora, cuando el testamento es solemne, el testamento es siempre escrito. Y cuando el testamento es menos solemne, hay tres grandes clases de testamento: el verbal, el militar y el marítimo. ¿Me entienden? Todos son actos solemnes. Pero si no es verbal, militar o marítimo, ese es solemne y va a ser escrito. El menos solemne puede ser verbal, militar o marítimo. Por tanto, imagínense que con don Raúl estamos acá, en estos momentos, atrincherados defendiendo al país en Arica. ¿Ya? Y resulta de que Raúl dijo, ya, yo me balanzo primero. Se para Raúl, ¡pum! ¡Balazo! ¿Ya? Raúl se nos está desangrando. ¿Ya? Y no sabemos si Raúl efectivamente va a sobrevivir o no. Y Raúl dice, yo quiero cuando yo me muera, que mis bienes se dispongan de esta forma. Entonces ya, veamos, ¿quién está cerca? Ya está Manuel, está Gustavo y estoy yo. Y obviamente empieza, yo quiero que en caso yo me muera, mis bienes se sean divididos de esta forma. Tan, tan, tan, tan, tan. ¿Ya? En ese sentido, cuando pasa ese peligro, después esa cuestión hay que escriturarla, ¿ya? Y bueno, ¿qué es lo que pasa si don Raúl se nos muere? Si se muere, obviamente se van a hacer valer esas disposiciones testamentarias. ¿Qué es lo que ocurre si efectivamente llegó el enfermero aquí, cierto, don Jonathan? ¿Cierto? Y don Jonathan lo salvó. Ahí obviamente ese testamento no va a producir ningún efecto jurídico. ¿Por qué? Porque obviamente ya pasó el peligro inminente. ¿Al enfermero? ¿Ah? Claro, ya obviamente quedó todo para el enfermero. Pues, o sea. No, pero ahí ya pasó efectivamente el peligro inminente. Pero fíjense que siempre es un acto solemne. En ciertos casos la solemnidad es más, y dependiendo de las circunstancias, no vamos a pedir que Raúl vaya a un notario si se está desangrando, ¿cierto? Las solemnidades, por tanto, son menos. Pero siempre es un acto solemne. Y la regla general es que el testamento sea escrito. Miren, ¿qué es lo que pasa con el mandato? Lo que preguntaba acá Francisca, que Francisca más que nada, más que mandato, habló del poder de representación, que no es lo mismo. Pero miren lo que dice el artículo 2116. El 2116 define lo que es el contrato de mandato, ¿ya? Y el 2116, estimado, fíjense que nos dice lo siguiente. El mandato es un contrato en que una persona confía la gestión de uno o más negocios a otra, ¿ya? Que se hace cargo de ellos por cuenta y riesgo de la primera. Ese es el mandato. Pero después fíjense que el código nos dice entonces lo siguiente. Fíjense, estimados, 2123 y 2124, ¿qué opinan ustedes? Dice, 2123, el encargo que es objeto del mandato puede hacerse por escritura pública o privada, por cartas verbalmente o de cualquier otro modo inteligible. Y después el 2124 dice, el contrato de mandato se reputa perfecto por la aceptación del mandatario, y la aceptación puede ser expresa o tácita. ¿Qué es lo que está diciendo en todas esas normas que hemos hablado nosotros en estos minutos? ¿El mandato, por tanto, es un contrato solemne o un contrato consensual? Consensual. Consensual, dice Raúl. Los demás, ¿qué opinan? ¿El mandato es un contrato solemne o es un contrato consensual? Raúl ya tiene, por tanto, una impresión. Francisca, ¿qué opinas tú? ¿Podría ser más o menos? No, no sé, o sea... Porque acá dice que no es fácil super escritura pública, eso podría ser escrito, que sería más, un poco formal. Por tanto, ¿qué piensas tú? ¿Es solemne o es consensual? Si tuvieras que tomar un camino, de acuerdo a cómo está redactada la norma. De acuerdo a lo que dice el 2123 y el 2124. Laura, ¿qué opina usted? Yo creo que es consensual. Ya, yeah. Ok. Jorge, Francisca, pienso. ¿Y por qué? Yo pienso que es consensual por el artículo 2124. ¿Ya? Porque dice, el contrato de mandato se reputa perfecto por la aceptación del mandatario. Ya. La aceptación puede ser expresa o tácita, en ningún momento pide alguna formalidad. ¿Y el 2123 qué es lo que dice? Cuando parte, sobre todo en las primeras dos líneas. El encargo que es objeto del mandato puede hacerse por escritura pública o privada. Puede. Puede. Pero fíjense que no dice debe. ¿Se van a dar cuenta? De tal forma de que el contrato de mandato es efectivamente consensual. Lo cual le dice Raúl está en lo correcto. Pero por favor, miren, lean el artículo 103. ¿103? Sí, lean el 103. Sí, 103. Díganme ahí cuando ya están listos como para la lectura. Del matrimonio. ¿Quién me ayuda con la lectura, por favor? El matrimonio podrá celebrarse por mandato especialmente facultado para este efecto, El mandato deberá otorgarse por escritura pública e indicar el nombre, apellido, profesión y domicilio de los contrayentes y del mandatario. Por tanto, el mandato para contraer matrimonio deberá... ¿Es solemne o es consensual? Solemne. Ahí tenemos, por tanto, un mandato que es solemne, ¿me entiendes? Por eso, porque dice, el mandato para contraer matrimonio deberá ser por escritura pública y tiene que indicar quién lo contrae y con quién lo contrae. Por eso yo no le puedo decir a Jorge, Jorge, te otorgo un mandato para que a mi nombre contraiga matrimonio y el casting hágalo usted, porque no tengo tiempo, ¿ya? Tengo que indicar claramente quién va a contraer matrimonio y con quién se va a contraer matrimonio. ¿Se entiende? Pero eso es porque el matrimonio también es solemne. Porque el matrimonio también es un acto solemne, efectivamente. Correctísimo. ¿Alguna duda? Miren, 190 de nuestro Código Civil. Ahí tenemos otro mandato. A ver, Francisca, si me puede ayudar con la lectura del 190, por favor. Sí, tú. Francisca, 2. El reconocimiento por acto entre vivos señalado en el artículo 187 podrá realizarse por medio de mandatario constituido por escritura pública y especialmente facultado con este objeto. ¿Consensual o solemne? Consensual, porque no dice deberá, dice podrá. Ya, pero fíjate que el 190 te dice que el reconocimiento por acto entre vivos señalado en el artículo 187 podrá reputarse por medio mandatario constituido por escritura pública y especialmente facultado a este efecto. Ahí estamos hablando de un mandato solemne. ¡Ojo! Ah, pero por la última parte... Sí, porque fíjate que resulta que te remita al 187. Porque dice, para reconocer un hijo, ¿cómo lo haces tú? Lo puedes hacer por testamento, por escritura pública o concurriendo ante el oficial del registro civil diciendo, este es mi hijo. Pero fuera de los casos del 187, puedes hacerlo por mandato, pero mandato otorgado por escritura pública. Entonces, el mandato para reconocer un hijo también es un mandato solemne. ¿Ya? ¿Se entiende? Y el típico ejemplo, mandato solemne, que lo estudiaron en procesal, el mandato judicial. El mandato judicial, ese sí que es solemne, porque efectivamente puede ser otorgado básicamente por acta extendida ante el secretario del tribunal y suscrita por todo el otorgante, ya ni me acuerdo cómo dice, ¿cierto? Por escritura pública, ¿cierto? Etcétera, ¿cierto? Básicamente ahí se remite en el artículo 7, ¿cierto? Y 7 desde el punto de vista de las facultades, ¿cierto? Y ley 18.120 sobre comparecencia en juicio. Ahí, obviamente, el mandato judicial, ¿cierto? Es un mandato de carácter solemne. Entonces, fíjense, para ir cerrando estas ideas, cuando efectivamente el código te dice usted tiene que cumplir cierta forma de exteriorizar el acto, yo se lo digo. Y ni siquiera se lo sugiero, se lo impongo, ¿cierto? Dice deberá. ¿Cierto? No se reputa perfecto ante la ley. Obviamente, entonces, solo en esos casos tú tienes que cumplir, obviamente, con la formalidad. Por eso, estimada Francisca, vos, si yo te digo, ¿cierto? Estimada Francisca, a mi nombre, cóbrale 50.000 pesos que me debe Jorge. Eso sería, por tanto, de acuerdo a lo que hemos estudiado, ¿un mandato consensual o un mandato solemne? ¿Qué crees tú? De acuerdo a lo que hemos estado conversando. Consensual. Porque fíjate que después, más adelante, cuando tú estudies el contrato, vas a ir viendo de que ese mandato no está sujeto a solemnidad de ningún tipo. Distinta la cuestión del mandato para contraer matrimonio, del mandato para contraer, obviamente, para obviamente reconocer un hijo. ¿Se entiende? Toda esta solemnidad la hemos estado estudiando nosotros desde el punto de vista de la existencia. ¿Ya? Pero fíjense que también existen otras solemnidades que se exigen para la validez del acto jurídico, ¿ya? Por tanto, no son solemnidades que se requieren para entender de que el acto nació en la vía jurídica, sino que básicamente para que el acto no pueda ser invalidado. Fíjense lo siguiente. Ya sea, y aquí hago una pequeña advertencia, ya sea desde el punto de vista de la solemnidad por vía de existencia y de la solemnidad por vía de validez, yo no puedo, por tanto, en esta clase hacer un listado total de todas las solemnidades por vía de existencia y todas las solemnidades por vía de validez, porque obviamente tendríamos que analizar toda la normativa chilena y ver efectivamente cuáles son los actos solemnes y obviamente cuáles serían en consecuencia los actos consensuales. Por eso, aquí yo doy la pauta. Tienen que tener ojo que el código normalmente dice... O la ley dice, deberá otorgarse de esta forma. O no se enterará perfecta si usted no lo hace de esta forma. ¿Cierto? Y desde el punto de vista de la validez, también tienen que tener presente de que eventualmente la ley no te dice que tú tienes que manifestar la voluntad de acuerdo a cierta forma, pero sí el acto, para entenderlo como válido, tiene que estar revestido de formalidades para que efectivamente nosotros tengamos seguridad de que el acto se celebró. Y en ese sentido, podemos citar entonces los siguientes ejemplos. Miren, número de testigos en el testamento. Fíjense que el testamento, por eso les decía yo que es un acto más o menos solemne. En ciertos casos las solemnidades son más, y en ciertos casos las solemnidades son menos. Y desde el punto de vista de la validez del testamento, el testamento requiere de que sea otorgado por escrito, pero también exige la presencia de testigos. Y esto no lo exige para su existencia, sino que lo exige para la validez, para que obviamente terceros presencien, oigan y entiendan de que una persona efectivamente en algún momento tocó un testamento. En ciertos casos los testigos son más y en ciertos casos los testigos son menos, dependiendo de qué. Por regla general, si existe o no existe notario presente. Por tanto, si existe notario presente, básicamente se tiene que cumplir con la presencia de tres testigos. ¿Ya? Y si no hay notario presente, se puede otorgar, en ese sentido, solo con la presencia de cinco testigos. Y de hecho, cuando ustedes estudien testamento, pero mucho más adelante, van a ir viendo más adelante de que cuando efectivamente esta persona que otorgó el testamento y murió, y el testamento no es abierto. Abierto significa que no lo otorgó simplemente por escritura pública. Abierto significa de que como está, obviamente, otorgado por escritura pública, cualquier persona puede verlo, ¿ya? Pero también existe el testamento que se llama cerrado. Y el testamento cerrado es aquel donde efectivamente esta persona dice frente al notario y dice frente a los testigos lo siguiente: en este sobre se encuentra, por tanto, mi última voluntad. Fíjate que por eso es cerrado, solamente muestra el sobre. En este sobre se encuentra, por tanto, mi última voluntad. ¿Y qué es lo que hace el notario? Sí. Hoy día, en Talcahuano, con fecha tanto, entonces don Jorge otorgó un testamento cerrado y los testigos que vieron este tema, obviamente, son estas personas. Esto fue en esta hora y Jorge se encontraba en su sano juicio. Te otorga básicamente dos opciones en la ley. Llevarte el testamento y dejarlo, por ejemplo, guardado en un velador, ¿ya? O eventualmente que quede efectivamente en la notaría respectiva. Cuando tú falleces, después se tiene que abrir el testamento. Y no es como que ya veamos, Jorge, ya todavía no se enfría, pero no importa, ¡pum!, abramos el sobre. No, no funciona de esa forma. Dame un segundito. Tenemos que pedirle al tribunal que lo abra. Y el tribunal lo primero que va a hacer es, oye, llamemos a los testigos, po, para ver si efectivamente Jorge otorgó el testamento. Y los testigos van a decir, sí, efectivamente esa la firma Jorge, yo estaba ahí, ¿ya? Y ahí se procede a la apertura. Y uno puede decir, bueno, ¿y qué pasa si los testigos se murieron? Porque también puede ocurrir. Ahí obviamente se certifica de que obviamente no hay testigo y el juez certifica lo anterior y procede a la apertura. ¿Se va entendiendo? Pero para que el testamento efectivamente sea válido, requiere la presencia de testigo. Sobre todo cuando estamos hablando de un acto que va a producir efectos cuando una persona ya murió. Francisca. ¿Cómo se enteran los herederos de que existe este testamento cerrado? Al, si en, sí. Lo mismo que usted dice, los testigos se mueren. Y al, no sí, efectivamente, mira, al día de hoy, si el, mira, existe el testamento que se llama básicamente abierto, y el abierto puede ser otorgado ante notario y tres testigos, o básicamente puede ser ante cinco testigos, y ese se denomina testamento otorgado en hoja suelta. El testamento otorgado en hoja suelta lamentablemente no está inscrito en ninguna parte, pero los testamentos abiertos otorgados ante notario y los testamentos cerrados, ya, esos se otorgan ante notario. Y al día de hoy el notario tiene una obligación. Tiene una obligación que en el mes siguiente tiene que informarle al oficial del registro civil qué testamentos se otorgaron en su notaría. Y eso es lo que se denomina al día de hoy el Registro Nacional de Testamentos. Entonces, si tú quieres saber si una persona otorgó o no otorgó el testamento, tú te metes a la página del registro civil. Y ese acceso, y esa cuestión es pública. Y tú puedes, obviamente, como quien pide un certificado normal, tú puedes... Es que eso es después, eso es más adelante, ¿ya? Tú puedes decir, por ejemplo, a ver, Jorge otorgó o no otorgó el testamento, tú pides el certificado con el RUT de Jorge y dirá, otorgó un testamento con esta fecha, o si no aparece nada, ¿por qué no otorgó? Entonces, en la práctica, ¿cómo los herederos se enteran que efectivamente hay un testamento, cuando otorgan, cuando piden la, o solicitan la posesión efectiva ante el oficial de registro civil, el oficial de registro civil va a colocar el RUT de la persona, y esto me lo dijo un oficial, colocan el RUT y ¡pum! Lanza la alerta. Hay un testamento otorgado. Y ahí le dicen, no, como hay un testamento, tienen que proceder a realizarlo de forma judicial. Le lanzan la alerta. Pero si tú previamente quieres saber, tú puedes pedir obviamente el certificado en el registro respectivo. ¿Alguna duda? ¿No? Segundo caso, insinuación de las donaciones. La insinuación de las donaciones consiste en un trámite donde básicamente cuando tú quieres donar algo, ya, tú tienes que técnicamente indicarle al tribunal cuál es el motivo y también obviamente dejar constancia de que no estás perjudicando, por tanto, la legítima de tus eventuales herederos. Porque desde el punto de vista de las donaciones, tú puedes donar solamente hasta el 25% de tus bienes. Porque eso es lo que coincide con lo que se denomina cuarta de libre disposición, desde el punto de vista testamentario. Y por tanto, cuando tú realizas la insinuación, tú efectivamente entonces le dices al tribunal, yo quiero donar, este obviamente el 25% de mis bienes y yo no estoy lesionando la legítima de nadie. Y obtenía, por tanto, la insinuación, el acto, la donación es un acto obviamente válido, sin perjuicio del pago de los impuestos correspondientes, que es otra cuestión. La donación es un acto que es solemne, porque las donaciones deben ser otorgadas por escritura pública, pero además se requieren de este trámite de insinuación. Toda donación, dice el Código Civil, que supera los 2 centavos, todavía lo dice el código, requiere por tanto el trámite de insinuación, salvo aquellas que efectivamente están exentos de ese trámite, como por ejemplo las donaciones por causa de matrimonio, o por ejemplo las donaciones que se realizan a ciertas instituciones públicas, como por ejemplo cuerpo de bomberos. La Teletón como institución privada parece que está afecta al trámite de insinuación. Ahí hay un tema interesante, porque jurídicamente a la Teletón se le realizan donaciones, sobre todo cuando viene Don Francisco, levántate papito y toda la cuestión. Técnicamente esas donaciones pagan impuestos. ¿Ya? Ahí la verdad que no sé cómo el Servicio de Impuestos Internos soluciona esa cuestión. Pero técnicamente esas donaciones están sujetas al trámite de insinuación. Ahora, las donaciones que uno realiza, la luca que obviamente uno deposita, esa ya, bueno, no hay cómo controlarla. Pero la de la empresa grande, créeme que a la empresa grande le interesa que esta cuestión obviamente se declare. Porque para la empresa grande, esto no es una caridad. Para la empresa grande, esto es un descuento del global del impuesto que tienen que pagar en la renta. Un auto, por favor. Es que por eso te digo, si la empresa grande, esta cuestión no la hace de cariño. O sea, puede ser que efectivamente la haga de cariño, pero también hay un tema impositivo. Mientras más grande sea la donación, menos impuestos pagan en la operación del otro año. Sí, por cierto, un tema impositivo. Me acuerdo que el profesor Francisco Muñoz, ¿sí? Navarro, ¿ya? Él nos contaba de que, ¿por qué le creí? Nosotros como éramos de primer año, creíamos que era prácticamente legal que no pagaran impuestos a la empresa que donaban a la Teletón. Y resulta que ahí nos explicó de que la empresa donaba por ese motivo, para decir, no, esta empresa como es buena, por así decirlo. Y no la Teletón, ya, no le cobramos impuestos. Básicamente, más que no cobrarle, es se descuenta. O sea, tú tuviste toda esta ganancia, pero tuviste todos estos gastos y me decían, realizaste estas donaciones. Entonces, eso se lo descuenta. Pues oye, esas personas que hacen donaciones grandes de... Técnicamente hay que sujetarlo a este trámite. Mira lo que dice el 1402. Farca se molestó cuando vino a hablar de buena fe la primera vez. Puede ser. Se molestó mucho y después lo hizo pagar el impuesto. Y nunca más fue a donar porque el tipo dijo voy a dar tanto y don Francisco como que lo presionó para que largara más plata para poder largar la meta. Dijo ya, dono tanto. Y después en la letra chica, para que su donación fuera válida, tenía que pagar el excedente, el equivalente a los impuestos para que la donación fuera válida. Puede ser, sí, entonces, claro. Exactamente. Si dijeron 1000, no, en realidad usted no va a donar 1000 porque los 1000 desconectaban el impuesto. O sea, su donación es 1000 más el impuesto equivalente a los técnicamente 1000. Ese impuesto no lo paga Farga, lo paga obviamente el beneficiario. Pero claro, efectivamente se produce ese tema. Por eso miren, dice el 1401, la donación entre vivos que no se insinuare solo tendrá efecto hasta el valor de 2 centavos y será nula en el exceso. Entonces, ahí, obviamente, establece, por tanto, se entiende por insinuación la autorización del juez competente solicitada por el donante o donatario. Y el juez autorizará las donaciones en que no se contravenga a ninguna disposición legal. Efectivamente. Por eso con la donación hay todo un tema positivo más o menos importante. Y un último ejemplo. ¿Qué cuestión más clásica? La presencia de testigos en el matrimonio. La presencia de testigos, por tanto, no es un requisito de existencia, sino que en atención a la importancia que tiene el matrimonio, obviamente en Chile, es un requisito de validez para que efectivamente las personas sepan de que obviamente dos personas se unieron, por tanto, en este vínculo. ¿Y cuáles son la presencia de cuál es el número de testigos? Dos. Por eso normalmente hay uno a cada lado. No es porque de bonito, ¿me entiendes? Es porque efectivamente el código te lo exige. La ley. ¿Requisito para ser testigo del matrimonio? Sí, efectivamente pueden por regla, es como la regla de la capacidad. En principio cualquier persona puede ser testigo, salvo aquellas que la ley declara incapaces para obviamente servir de testigo en ese acto. Básicamente, ¿quiénes no pueden ser testigo? Son como seis, dice, los menores de 18 años, los que se encuentren, por ejemplo, privados del uso de la razón. Fíjense, no dice los dementes. Los privados no son la razón, por tanto, si el testigo se curó, ¿me entiendes? Y está votado, no podemos, por tanto, ya que Raúl lo agarre y hay que ser testigo. No, ese está privado de uso de la razón, ese no puede ser testigo. Los que estuvieran condenados por delito pena afectiva, y dice también los que no entendieron el idioma castellano. No. Fíjate que puede contraer el matrimonio el chino, que no tiene idea de español. Ese puede contraer el matrimonio en Chile, pero los amigos chinos no pueden ser testigos. En la medida de que no hablen castellano. Los que no comprendieron el idioma no pueden ser testigos. ¿Y cómo se verifica eso? Ahí el mismo, ¿cierto? Sí, claro, obviamente. Oye, le van a preguntar. El registro civil busca la forma. Sí, busca sí. La forma, porque la tarde se casaron unos haitianos y andaban desesperados por tratar de buscar a alguien que les interpretara claro. El creol a ellos, porque el civil no tenía el conocimiento desde el punto del vista, idioma. Claro, desde el punto de vista de los contrayentes importa de que entiendan lo que está haciendo, pero desde el punto de vista de los testigos, ahí se requiere de que alguien efectivamente sepa el idioma, que la ley lo dice. Los que no entienden el idioma castellano no pueden, por tanto, ser testigos, pero los que no entienden el idioma castellano no están limitados para contraer matrimonio. Así que en ese sentido, el chino que llegó a Chile y se enamoró, ¿me entiendes? Y quiere contraer matrimonio mañana mismo, no tiene ningún problema. Ese puede contraerlo. Ahí obviamente se le va a tener que colocar un intérprete, para que obviamente sepa lo que está pasando. ¿Se va entendiendo? Sí, igual me causó gracia, sí, profesor. ¿Qué cosa? En el matrimonio por civil, de civil, normalmente el novio llega con la mansa caña. Pues, y el uso de la razón tanto, claro, pero al menos entiende, pero tanto claro, el novio como los testigos, pero técnicamente dice el privado usa la razón, por tanto el que está pero botado, ¿me entiendes? Ya, o el que está drogado, técnicamente no puede celebrar el acto de matrimonio. ¿Por qué? Porque si él no es demente, está privado del uso de la razón. Como en Las Vegas, si puede. Claro, efectivamente. Estimado, son las 20:30, volvamos por tanto a las 20:50. Continuamos con la clase.